Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Saben ya que no soy normal. No, ay, aclaro dudas. Piensa lo que tú quieras. Que me odie el que me odie, que me quiera el que me quiera. Día sin dormir, mira la ojera. No llamen pa'l queja, que yo no soy Ojeda. Deja el lloriqueo. Ey. Ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Ya tingue y chila, cristiano, este ritmo lo pateo. Me acuerdo en la uni cuando en las páginas de Mateo. La nueva religión, la bebecita en la misa. Pa' que me ver, pa' la toya está la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Pegado en la calle y tic-toc, toc, haciendo donitas en la mecha que en block, block. Que en dos caponi, yo también soy una. En el lock, lock. Que tú, que, I don't give up. Entre el género haciendo olito ni hop, hop. Tirando de media cancha, trillón en los hot, hot. Se le acabó el shot, clock, clock. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. ¿Por qué? Ey, esto es PR, aquí nadie para en los pares. No, no, son pa' que te cure y dip. Esta carita de belleza que se me. Mami, tú y yo somos iguales. Pero con esto que no, no me comparen. No, por favor, no me comparen. Que ustedes saben. Center mañana, 6 p.m. Voy en vivo desde el camerino. Live en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y la música puede ver el live. Y por supuesto en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también. IG winner, Yana Solano. ¡Felicidades, Yana! DM me right now. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Have a beautiful weekend. Y Dios me los bendiga. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.